proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, hoy es miércoles 11 de julio y quiero ya avisarles que está abierta la inscripción para el curso que voy a dictar de locución para aprender a decir la D como una T, como Silvestre, y para aprender a hablar con los dientes cerrados como Luis Majul. Esto lo voy a estar haciendo la semana que viene, que es la primera semana de vacaciones de invierno en la UCA, ¿verdad? Ahí en Puerto Madero. Así que después les paso el mail para que se inscriban. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM, La Colectiva. Acá estamos, buenos días. Muy buenos días, acá andamos, todos acá, estamos acá en La Colectiva, empezando el Ruta Alternativa. Por supuesto, también Pablo Granvilla, que está en Escobar, pero también está ahí haciendo. Sí, muy atento. Muy atento y ya preparándose para estar también acá en el aire. El que está atento también es Maxi, que acaba de mandar, antes que empiece el programa, el número es 87 de nuestro programa, Los Piojos. Aparte los tienen anotado, ya sabe cuál se viene. Se terminan con el 99, ¿no? Ahí ¿cómo? Ya no hay más. O siguen hasta el infinito. Sí, creo que sí, pero me parece que tendremos que buscar otra cosa. Tendremos que buscar otra cosa. No, el 00 debe ser algo, sí. Sí, los huevos. No huevos, los huevos. Pero ya pasó el 00, no claro. Vamos a empezar de vuelta. No, el 100 sería el 100. Claro. Bueno, igual podemos empezar de vuelta el 101. Volvemos a empezar. Como si fuera el 1, el 102. Y los piojos es aquel número con el que yo le hacía ganar a mi abuela cada vez que soñaba que tenía piojos. Así que sí. Así que está bueno. Gracias a Maxi por tenernos ahí atentos. Antes de que empecemos ya sabemos de qué número estábamos hablando cuando hablamos que este es el Ruta Alternativa 87. Bueno, 88, se develará mañana. No, claro, claro. No lo vamos a decir. Habrá antes que esperar. No, y bueno, seguimos una nada más con algunos números, porque las líneas de colectivo 501, 422, 329, 312 y 288, que es empresa La Perlita, Sociedad Anónima, no funcionan hasta la medianoche porque, bueno, hay una medida de fuerza, porque un chofer fue herido con arma blanca durante un asalto. Así que bueno, y el San Martín circula con demora. Estoy bien hoy, Demora con sicure y cualquier cosa. Circula con demoras por colisión fatal en cercanía de estación Astolfi. Sí. Bueno. Así que esperemos que bueno. Ayer ocurrió en la primera semifinal lo que, en fin, parecía inevitable. Sí. No sé si inevitable. Cuesta ganarle a Francia. Cuesta ganarle. Resulta, pero yo te digo que en mi recorrido, todos decían Bélgica. Yo me pasaba y yo decía, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere que sea Bélgica. Pero sí, fue lo inevitable, ¿viste? Parecería que fue inevitable. Y ganó Francia. como bien decíamos recién, con estos genios nuevos, chiquitos, me quedo con eso, ¿no? Con lo que son muy chiquitos. Muy chiquitos. Hoy estábamos mirando a la mañana cómo muchos de los ídolos que ya no están, sí, estaban al lado de estos chicos, como me inventé y todos los demás. Claro. Chiquititos de 9, 10 años, adorando a esos ídolos sin pensar que un pocos años después iban a estar en ese lugar. Claro. Pero digo, bueno, es un poco para aprender digamos, sí, la continuidad del trabajo, ¿no? Y todo lo demás, aunque ya vimos que el fútbol también tiene sus cosas impredecibles, porque con esa misma historia de continuidad, trabajo y todo lo demás, llegó a Alemania, y Alemania hizo un gol, creo, en los tres partidos, no me acuerdo, no importa, se fue. Así que también hay, no estoy negando el trabajo, no estoy negando el trabajo, pero también hay otros componentes, digo, hay un grupo consolidado, evidentemente, digo, donde todo el mundo está hablando de Mbappé, cuando en realidad me parece que Mbappé tiene una opinión personal, qué sé yo, un juego un poco más vistoso, viste, nada más, más cercano al de Neymar, pero hay otros en la selección francesa que son los que han sostenido la selección. Bueno, hoy es la otra semifinal. Bueno, ahí está, hoy es la otra semifinal. Inglaterra-Croacia, y están todos esperando que gane Croacia, acá sí, en Argentina. Para poder decir que Sampaoli no está tan equivocado, porque al final llegaron a la final, los dos con los que ellos jugaron, o sea que bueno, éramos los mejores, nosotros nos tuvimos que quedar, no pueden llegar más que dos, así que bueno, en fin. San final, San Paoli, quieras o no quieras, está todos los días haciendo noticia. Cuando no es por los millones que hay que pagarle, es porque al final tiene razón con lo que está diciendo. Y ahora lo mandan a la selección. A mí me sirvió todo esto para saber que todavía le estamos pagando a Bausa. Ah, sí, claro. Eso, no sabía. ¿Por qué? Claro. Sí, le terminamos recién de pagar a... ¿Cómo se llama? El Toto Martino. A Martino, efectivamente. Recién cancelamos con el otro anterior. O sea, hubo un momento en el que le pagábamos a tres. Le pagábamos, digo yo, como si hubiera puesto un mango. Bueno. Pero seguro en un punto que lo sí, porque en la AFA terminamos poniendo... Yo pago mis impuestos, señor Giovannini, no sé usted. Lo menos posible. Bueno, lo único que falta es que porque Giovannini esté acá le estemos pagando a Tavares también. Sí, probable. Por favor. Alguna cosa. Por ahí alguna propina. Por ahí quedó algo cuando pasó por Boca. Alguna propina. Bueno. Igual, qué sé yo. En fin. Bueno, nos vamos a un tema musical como Ali, Los Piojos. O sea, como si todo fuera poco, sí, encima te pican los piojos de las palomas en el tren. Solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Dime. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Telam, buenas noticias. En el día de ayer, el fiscal Gabriel de Bedia dictaminó la reincorporación de los 354 trabajadores que fueron despedidos el pasado 26 de junio. Instó a que se actúe de manera rápida y expeditiva, argumentando que el despido perjudica al trabajador en cuanto al carácter alimentario, a la pérdida de cobertura de obra social, y esto, además, se hace extensivo al grupo familiar. El amparo fue presentado por la Asociación Civil Mesa Nacional por la Igualdad, que consideró a los despidos arbitrarios y discriminatorios. Reincorporaciones en el Hospital Posadas. La justicia hizo lugar a un amparo y ordenó al Gobierno Nacional reincorporar a 8 enfermeros despedidos del Hospital Posadas por negarse a cumplir una imposición ilegal de flexibilización laboral, que les ampliaba de 8 a 10 horas de trabajo. Ante esto, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de su gremio nacional, la Federación Sindical de Profesionales, habían iniciado las acciones legales pertinentes. Tigre, más despidos en educación. 8 docentes de la Escuela de Educación Especial 506 perderían su trabajo por reducción de cargos. Se trata de 4 maestras de sordos y 4 de ciegos. El pasado viernes se informó a la dirección que la medida se implementaría al 31 de julio. De aplicarse esto, también se fusionarán grados, se perderán los espacios de apoyo especializado en contraturno, se incrementará la cantidad de estudiantes por maestra de apoyo a la inclusión, eliminándose así todo aquel andamiaje que presupone la educación de calidad e inclusiva que actualmente reciben los estudiantes. Se presume crimen de odio. La familia de Cristian Medina, junto a amigos y vecinos, convocan a concentrarse hoy a las 10 horas en la Fiscalía número 7 de Quilmes para reclamar por una justa investigación del caso. El joven de 17 años fue asesinado el 9 de marzo. Sus allegados consideran que por su condición de gay. Durante ese fin de semana fue buscado por sus familiares y cuando querían hacer la denuncia no se la tomaban bajo distintos argumentos. Finalmente la madre logró erradicarlo en la comisaría 6 de Loma de Zamora. Todo parece indicar que el ex comisario Fabián Alarcón estaría involucrado en sembrar pistas falsas para proteger a un allegado. Salta, territorios ancestrales. La disputa por las 643.000 hectáreas, ex lotes fiscales 55 y 14 de Santa Victoria Este, entre comunidades originarias y familias criollas, fue elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa manera, será el Estado quien deba responder. Tiene plazo hasta el 5 de septiembre para fijar posición sobre si va a trabajar, respetar y determinar las garantías de los derechos de las comunidades o no, explicó Gabriela Ketzel, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales. La caída del empleo en el conurbano bonaerense. La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires informó que en el conurbano el desempleo ascendió al 11,3%. Las fábricas bonaerenses sufrieron una pérdida de puestos de trabajo del 13,5%. La industria tiene un promedio histórico por debajo del dígito, incluso menos del 8%, lo que desnudó el efecto de la crisis productiva del entramado provincial. Alertaron que la caída de la producción y el bajo uso de la capacidad instalada de las fábricas llevará a que la pérdida de puestos de trabajo sea aún más fuerte. En total se estima que 150.000 puestos industriales se perdieron en los últimos 3 años. Estados Unidos, maltrato a inmigrantes. Se trata de mujeres embarazadas que se encuentran en centros de detención a las que se les negó atención médica y fueron encadenadas. La denuncia fue realizada por March Dims, una organización dedicada a la salud de mamás y bebés, que instó al Departamento de Seguridad Nacional a investigar de inmediato y a garantizar que cumplan con las guías y políticas actuales sobre la detención, la restricción y la prestación de atención médica a las embarazadas. El martes, atentado en Pakistán. El martes por la noche, un terrorista hizo explotar bombas en un acto de campaña electoral del Partido Nacional Awam. Según se informó, entre las víctimas se encuentra el candidato y líder del partido, Haron Bilur. La explosión dejó al menos 13 muertos y más de 53 heridos. Este ataque ocurre semanas previas a las elecciones generales y provinciales previstas para el 25 de julio. El Partido Nacional Awam forma parte de la oposición en la provincia de Khyber. Representa a los pastunes, etnia mayoritaria entre los talibanes. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, 8:18. Nos acaba de llegar una propuesta que es de Mami Tweeting para todas las mamis que quieran aprender lo básico para transformar la vida, para transformarse en una tuitera pro vida. Animate y vení, dice. Ahora, mira, ¿qué hora es? Ya estamos llegando tarde. El 11 de julio a las 8:15. Tenemos 4 minutos de demora. En el Colegio San Pablo. No tenemos la dirección. Pero todo el mundo sabe, sí, todo el mundo de pro vida, claro, sabe dónde es el Colegio San Pablo. Así que es tuitear, tuitazo, hashtag, arrobar. ¿Querés saber qué es todo esto? Este mundo del tweet. Bueno, Mami Tweeting. Qué lindo. Bueno, nada, era una información básica, fue importantísima. Sí, no la podemos perder. No. Lástima que es en nuestro mismo horario. Si no, ya estaríamos todos. Ay, por favor. Bueno, Programa sí. De hoy, tenemos muchísimas cosas, como siempre, cantidad de cosas, no vamos a hablar de eso, seguro, no. Como dice Pablo, de eso no vamos a hablar más, se acabó, estamos, sí vamos a hablar de la urbanización de las villas, este nuevo proyecto que salió, donde vamos a tener quien nos explique un poquito cuál es la realidad de esto, cómo se va a dar, qué es lo que va a suceder. Hoy tenemos columna y nuestra columna es sobre educación y pasan muchísimas cosas en educación en todos los lugares del país, o sea que me imagino que Ana Belinco con su columna nos hará un panorama nos hablará de un tema específico, pero siempre para meternos a los que no estamos por ahí ya tan metidos en la educación. Ro siempre está atenta porque tiene ahí los chicos, pero cuando uno deja eso a veces pierde la noción de lo que está sucediendo y no puede creer. Hace un ratito hablábamos de cómo estaban el tema de educación física, ¿no? Las escuelas, sí. Sigue estando igual que hace 20 y pico de años atrás, así que bueno. Vamos a hablar de sindicalismo femenino también en el día de hoy. Es algo que nos interesa ver cómo... También hablábamos, ¿no? Mientras hacíamos la preproducción sobre el sindicalismo, los distintos sindicatos, lo que suceden y lo que vemos. Y bueno, ¿cómo será este sindicalismo femenino, ¿no? Con las luchas que se están dando día a día hoy en día. Así que bueno... seguramente eso será uno de los temas interesantes. Vamos a hacer una cantidad de información cuando Pablo esté acá con su información sobre los medios masivos. Y como bien lo estamos diciendo, bueno, acá estamos nuevamente con el tema de educación y para eso nos vamos a Chubut y con todo lo que está sucediendo con esta huelga de hambre, con lo que sucede con las paritarias y cuál es la sensación que tienen los docentes allá. Y ya estamos comunicados con Aníbal Lescano. Buenos días, Aníbal. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, buen día, muy Aníbal, bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un poquito nos interesa encontrarnos con este panorama que hay hoy en Chubut.

Ruta Alternativa. Muy bien, y hoy van a pasar algunas cosas. Por ejemplo, decíamos que a partir de las 10 continúa el debate en comisión en el Senado por la legalización del aborto. Sí, ya pasaron sí. 18 hubo ayer expositores de ambas partes, claro, intercalados. Sí, sí. Lo único que leí como negativo era que exponían casi idénticamente a como fue en diputado. De los 18, 14 sí. fueron los claro, mismos. Entonces, fueron lo mismo que se sucedió sí. en cosas, solo el resto fue claro, distinto. Pues la verdad que podrían aportar un poquito más, digo, ¿no? Para si es un debate. Sí. Aparte pasaron muchas cosas, claro, como dijo el presidente, ¿no? Estábamos bien, pasaron cosas. Cantidad de cosas. Sí. A las 10:30 hoy va a haber un veredicto por el caso de Erika Soriano, que Erika Soriano es esa chica que nunca llegó a destino, no se sabe dónde está. Bueno, vamos a ver, va a haber un veredicto hoy. A las 12 horas va a haber un camarazo contra los despidos en Telam. Continúa más allá de todo, porque a las 18:30 Lombardi fue citado por segunda vez ante la Comisión de Legislación del Trabajo. No sabemos si va a ir. Y hay problemas en el Centro Gallego, o sea, un lugar privado. El Centro Gallego a las 13 y a las 15 horas van a hacer una olla popular ahí en Belgrano y Pasco. Y va a haber una conferencia de prensa de los trabajadores porque hace 8 meses que no cobran. Así que, y aparte están denunciando un vaciamiento importante en el Centro Gallego. Así que bueno. Bueno, y nos vamos con el maestro de Escobar. Buen día, Pablo. Bonjour. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué dice Pablo? Buen día. Bueno, y mientras tanto en Ciudad Gótica pasan otras cosas, estamos con las letes, las levac, se disculpen, ¿eh? Sí, no, está muy bien, está mucho muy bien. Mucho maestro chubutense que no cobra, mucho conflicto con la gente que no tiene casa, pero bueno, el mundo del espectáculo tiene que seguir, chicos. Por supuesto. Claro, claro. Bueno, perfecto. A los botes. A remar. Sí, hoy sale un bono nuevo. Finales. Todavía no tenemos el nombre, pero en cuanto lo tengamos, le digo. Bueno. Todavía no está la novedad, aunque ayer hubo algunas novedades. Caputo sacó, reconfirmó que la tasa de interés se mantiene en 40. Y dicen que mientras se va a mantener en 40, en la medida en que el gobierno se esté comprometiendo a fijar la meta de inflación para el año que viene en 17. Esto va a depender, claro, por supuesto, del presupuesto. O sea, en una palabra, la timba lo tiene del cogote al gobierno para decirle, mire, si ustedes no quieren que le subamos todo, el dólar se vaya, cierren el presupuesto como pide el fondo. Claro. Más o menos sería. Pórtate bien. Sí. Pórtense bien. Sí, pórtense bien. Bueno, vamos, le hice un punteíto de 3-4 tracks sobre distintas cuestiones. El primero, por supuesto, el oyente siempre lo pide, así que somos fieles a ellos, a ellas. Eduardo Feynman, para hablar un poquitito de la cuestión de la legalización del aborto, pero, por supuesto, nos dice que el problema es que la voz menos escuchada es de los pro vida. Bueno, y si no, escúchelo. Fuerte posición de la Iglesia contra el aborto. Todo arrancó en Luján. Una manifestación impresionante. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación no han mandado ni un móvil a una de las manifestaciones más impresionantes de los últimos tiempos en contra del aborto o a favor de las dos vidas. El otro día, cuando hubo 5 feministas en la puerta del Austral, hubo gran cobertura de los medios de comunicación. A favor del aborto, abortistas, en contra del Hospital Austral, porque el Hospital Austral se opone, si sale la ley, a realizar los abortos. Ahí sí, el pañuelo verde tiene mucha prensa. Las dos vidas no tanto, la verdad no tanto. Escuchamos primero a Monseñor Ojea, en Luján. Esto ocurrió el domingo. Está claro que esto es una lucha espiritual. Salvemos las dos vidas. Hay un mensaje que no tiene grises, así que en esto la iglesia mantiene el mismo mensaje de siempre, sí a la vida. Miles de personas allí en Luján, ¿eh? Miles, festejando la vida, las dos vidas, obviamente. El aborto es muerte del inocente, de un niño, de un argentino. Ah, bueno. No. Todo junto te lo dice. Bueno, nos está dando una lección de comunicación alternativa, como ven. Sí, sí. Y sí, lo que no, viste, el pañuelo celeste no se ve. Claro, lo que no se ve. Lo que no se ve. Claro. Bueno, Feynman nos da una lección de comunicación alternativa interesante, ¿eh? Sí. Interesante. Es curioso que lo que no se vea es, lo que no se escuche sea la voz de la iglesia. Claro. El poder que tiene. Es sí, muy raro, sí. ¿Eh? Es raro, ¿verdad? Es raro, sí. Bueno, sí. En fin. Sobre todo cuando tiene Bullrich dando algunas vueltas por algunos medios. Sí. Sí, sobre todo cuando tiene un discurso único en este caso, ¿no? La iglesia. Digo, porque no hay matices, hay un discurso único en relación a esto en la iglesia, digo, sí, ¿no? Sí. Se ve que no alcanzó con el pañuelito celeste de la gobernadora, de la leona. No, parece que no. Claro. Se ve que no alcanzó con eso. No. Bueno. Le tengo una muy buena noticia en el día de hoy, ¿eh? A ver. Sí, mire, tapa de Clarín. Para facilitar el acceso al alquiler, el depósito lo puede pagar hasta en 24 cuotas. Es buenísimo. O sea, usted no va a llegar a pagar el depósito. Ni el depósito. Mire, se lo hacemos en cuotas. Claro. Hasta 24 tiene. No. Sí. Es una gran noticia, ¿o no? O sea, termina de pagar el depósito cuando termina el contrato. Claro, tenés que empezar de nuevo. Entonces ya no es un depósito, no sé si se habrán dado cuenta. Te tienen que devolver el depósito si te vas, ¿entendés? Claro. ¿Te lo devuelven también en 24 cuotas? No sé cómo. ¿Y seguro? ¿Por qué? Sí. Ay, bueno, por favor. Bueno, yo le tiro buena noticia a ustedes. ¿Qué pasa? No, es buenísimo. No hay buena voluntad de entender al gobierno tampoco. Es como pagar el gas en cuatro cuotas, claro, con sí. interés. Claro, claro. Se cuotifica lo que es imposible, ¿no? Bueno, hablando de movidas políticas interesantes, Marquitos Peña, ayer hubo reunión de gabinete, picaron algo, ¿eh? Y a la salida Marquitos Peña salió de muy buen humor. Qué bueno. Qué bien, así que mire, le traje un traxito corto, pero para que el oyente y la oyenta disfrute de esta luminaria del gobierno nacional. Muy bien, gracias. Se pasan un poco los distintos temas de la gestión, como siempre. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles? Como la marcha de la economía, por ejemplo. ¿Todo como bien? La línea, sí, con desafíos, pero con mucho optimismo. Como siempre, siguiendo un poco los lineamientos de lo planteado por el presidente ayer, un mensaje de entusiasmo, de esperanza y sobre todo de convicción en el rumbo elegido y en la posibilidad que tiene la Argentina de salir adelante. Ministro, ayer el presidente planteó un esquema de tormenta. ¿Qué pronóstico tiene el gobierno? ¿Termina esta tormenta? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que se anticipa? Bueno, es una pregunta casi meteorológica, digamos, ¿no? Lo que está claro es que primero que vivimos en un contexto global de más incertidumbre, de más volatilidad, de más cambio. Lo estamos viendo todos los días, las noticias que hacen que sea imposible predecir una cuestión milimétrica. Lo más importante es que entender que somos parte de un mundo que cambia, un mundo que nos da oportunidades y nos ofrece desafíos, pero que estamos haciendo las cuestiones estructurales para que esas tormentas del futuro nos encuentren mejor preparados. Y eso es lo que es la base de este rumbo que hemos trazado. Hay un gobierno que está tomando todas las medidas necesarias para proteger a los argentinos, proteger su empleo, proteger su bolsillo, pero sobre todo proteger su futuro, que eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, no perdés ese foco de para quién estamos trabajando. ¿Qué estaba en la pajarera? ¿Que se sentían tantos pajaritos? ¿Podía que viene el tornado y el huracán? No, igual las tormentas del futuro, sí. Yo haría una saga con tormentas del futuro. Sí. Bueno, hablando del servicio meteorológico, entonces habrían contratado a Marcos Peña sí. en el Servicio Meteorológico Nacional. Viste que vos hablabas sí, que ¿viste? Había pocos meteorólogos. Meteorólogos pues, sí. Ahí les digo uno que me parece que estaría bien. Sí, está funcionando bárbaro. Bueno, dos cortitas, entonces hablando de clima, por el buen clima externo que hay, es decir, cómo se han revalorizado las monedas latinoamericana respecto al dólar, ayer hubo un carry, lo que llaman carry, o sea, se han llevado, han timbiado ayer los bancos zarpado. Ah, sí. Zarpado. Es decir, entre una tasa del 40 y un dólar que, claro, pareciera más bajo, entonces se están timbeando a lo loco. Los dólares no se quedan en los bancos y están en plena timba, con lo cual llevan y traen cualquier día de estos. Bueno, se sabe cómo es, llueve, truena, sí. Y bueno, eso sí, la tormenta. Algunos problemas. Igual Urtubey dijo hace un ratito que si bien hay una parte del peronismo que quiere voltear a Macri, aclaró que él apoya al presidente. Ay, qué bueno. No, le digo, bien, y Diego Bossio ayer dijo que tanto Urtubey como Massa son sus candidatos. Bueno. Le digo para que vaya tomando nota. Muy bien, ya están en campaña. Lo que viene. La oposición. Claro. Bueno, en fin. Bien, continuamos entonces hablando un poquitito de economía y le traje, por supuesto, la perlita que el oyente también le gusta escuchar a José Luis Espert. Exactamente, el especialista que noche a noche nos deleita con Alejandro Fantino en el grupo de Vila Manzano. Y si no, bueno, escuche un poquito a ver en cuánto tendríamos que endeudarnos. ¿Y cuánto necesita el gobierno para pedir afuera? Bueno, no sé, un despelote, guita, escúchelo. José Luis Espert, Argentina va a necesitar 52 mil millones de dólares más de los que tiene para llegar al 2019. Por eso, para ponerlo todavía más claro, no alcanzaría la guita del fondo. Está bien. ¿Cuánto necesitamos de financiamiento? 87 mil millones. Sí. Tengo una pregunta que capaz es una pregunta tonta, pero si esto fuera un maxiquiosco, ¿estaríamos quebrados? Sí. ¿Hace cuánto? Bueno, Argentina está quebrada, yo te diría, desde por lo menos, yo te diría, crisis grave, grave del Rodrigazo para acá. Y esto es ley de gravedad, después podemos discutir quién lo paga, pero todo ese cuento de los costos sociales del ajuste, todo mentira de la política para nunca pagar costos con su clientela. Argentina orbita hace medio siglo ya casi alrededor de crisis. Y las crisis son todas crisis porque en algún momento el déficit es impagable. Y hoy ya tenés un gasto público impagable. ¿De dónde saca el gobierno para el año que viene esas 50.000 pagos? Tiene que lograr que se reabran para Argentina los mercados de capitales. Por lo de volver a colocar deuda. Si no, estamos con un problema como el que tuvimos en marzo y abril. Cuidado. Si los mercados de capitales no se abren y si la clase política se hace demasiado la fina con la baja de gasto público, el dólar hace el trabajo sucio. El mismo que ocurrió entre diciembre y junio de este año. Muy auguroso, ¿no? Sí. No nos dimos cuenta del Rodríguez. Como Marcos Peña, pero... No, pero la verdad que me llenó de esperanza. La ilustró, ¿no? Sí, sí. Saber que estamos orbitando desde el Rodrigazo, más o menos. Claro. Muy bueno. Hemos resistido, ¿eh? Qué subsistencia, sí. Y aparte que estamos ante una situación tan básica como la ley de gravedad. Claro. Bien. Bueno, a ver, dos o tres cortitas al pie. Hoy declara Julio De Vido por la masacre de Once. De Once, sí. ¿Está bien? Sí. Aportamos ese dato que es importante. Sí. La otra es, titula el peronista, que la CGT quiere lanzar una red de comedores. Qué bueno, mira. De comedores para todos los niños. Pero no abortados. La función de la CGT. Sí. Claro. Sí. ¿No? Bueno, no. Digo, no. Hemos perdido todo horizonte. Sí, sí, claro. Todo horizonte. Bien. Y en ese marco de cuestiones le avisó Macri a la Unión Cívica Radical que en breve van a quitar todos los subsidios al transporte, titula Crónica. O sea que usted pensaba que estaba caro el bondi. No, ¿sabes qué? Sigamos orbitando. Chao. Sí. No. Bien, ¿y sabe quién está detrás del fondo buitre que está demandando, dice Ámbito Financiero, que está demandando a la Argentina por YPF? No. El ex CEO de Time Warner. O sea, fíjense cómo se relacionan a veces los medios con los fondos buitres. Claro. Ya teníamos la experiencia de Fintech. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, en fin, les sigo, por ahí seguimos también aportando alguna información, Y pues le cierro con esto. Ayer estuvo charlando en una charla muy amena, muy agradable, Gustavo Grobocopatel con Ale Fantino. Oh, no, extraordinario. Le no digo una charla nada, muy agradable, de esas que uno dice, ¿por qué no me sembrás algo directamente? Ay, sí. Claro. Así que bueno, escúchelo sobre emprendedurismo y siembra directa. Gustavo Grobocopatel. Estos son los tipos que han cambiado realmente algunas estructuras en Argentina. Vos podés estar a favor o en contra, pero son innovadores de verdad. ¿A qué le llamas emprendedor? ¿A vos te gusta que te digan emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? Emprendedor es una característica que tienen las personas. Pueden ser empresarios, pueden ser obreros, pueden ser periodistas, que les interesa crear cosas nuevas, innovar, que se esfuerzan, que no le tienen miedo al fracaso y le dan para adelante. adelante. Emprendedor es un adjetivo, es una característica del empresario. Hasta ahora, la agricultura en el mundo, en la historia de la humanidad, se hizo labrando la tierra, sí, moviendo la tierra. Desde hace algunos años hay tecnologías que permiten sembrar sin remover la tierra, y eso tiene una serie de ventajas. Primero, que al tener la tierra cubierta del rastrojo, impide el impacto del agua o del viento, entonces se reduce el riesgo de erosión hídrica, erosión eólica. Recordemos que hay civilizaciones que se perdieron por la erosión en la historia de la humanidad. Se habla de que los mayas y otras civilizaciones. Bueno, acá estamos resolviendo un porcentaje muy alto los riesgos de erosión hídrica, eólica, de degradación de suelos. Esa es una verdadera revolución. Hacer agricultura no va en contra de la calidad de los suelos, y probablemente le entreguemos a nuestros hijos suelos mejores de lo que nos entregaron nuestros padres. Me parece a mí que uno de los problemas que tenemos es que nos cuesta darnos cuenta de cuál es la realidad en la cual nosotros vivimos. Nosotros tenemos un problema, y no lo tiene el gobierno, lo tenemos los argentinos. Tenemos la ilusión de que somos más ricos de lo que somos. Mienten, mienten, no sé. Qué forma es de... Tremendo, escuchar a... No sé, ¿quién es hijo? Me está mintiendo. No sé, claro, no, bueno, eso... en fin. ¿Yo por qué desaparecieron los mayas? Indigno. Sí, se lo quedaron. Porque siembra directa. Claro, exactamente. Sí. No, unos giles aparte, ¿viste? En fin. Tremendo. Bien. Indigna. Y le cierro con una cortita también de empresarios. Titula el cronista: empresarios esperan un mejor segundo semestre, pero con menos rentabilidad. No, eso sí que no tiene ningún sentido. ¿Es mejor? ¿Los van a tener menos rentabilidad? No. Aparte, si es mejor con menos rentabilidad, es una... Bueno. Ya, a que no sabe quién le va a pagar la rentabilidad que le falta. No. Te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Pablo. Crisis. ¿A qué le llamas emprendedor? ¿A vos te gusta que te digan emprendedor? Crisis. Y las crisis son todas crisis. Mira el lado amable, papá. ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? Sí, oportun crisis. Tienes razón. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. La mañana en La Colectiva. Thank you. tener como una capacidad casi infinita para no deprimirse mucho, ¿no? Yo tengo, mire, ¿ves? Todo esto que está acá son números. Claro. ¿Cómo lograr sentirme mejor con menos? Claro. En este caso, menos rentabilidad, que menos era lo que daba, ¿no? Menos, sigo acá. Sí, veo si encuentro alguna salida, pero vos te acordás de esta cuestión matemática, ¿no? Que menos por menos es más. Claro. Menos pensar, por menos es más. Sí, es ahí, el vaso medio lleno, Dani. El vaso medio lleno. Ahí está. Un pequeño comentario de lo que quedó de Gustavo Groco Patel, porque realmente dicen lo que necesitan decir, lo que hace que su discurso, lo que es necesario para instalar su propio discurso. Punto. Hemos hablado no solo con Eduardo Cerdá, que es un ingeniero agrónomo, que... además, transita todo lo que es la agroecología extensiva. Hemos hablado con muchísima gente alrededor de este tema. Y son coincidentes en decir que para volver a hacer agricultura en las tierras donde se ha trabajado con monocultivo de este tipo de siembra directa de la que habla Gustavo Cropatel, hay que dejarla descansar años para recuperarla. Porque es como una recuperación de un adicto, exactamente igual. Sí. No, si hay que dejarlo descansar, reposar, para que decante todas aquellas porquerías, en este caso agrotóxicos, que se le han puesto. Bueno. Y se le siguen poniendo cada vez más. Exacto. Entonces, digo, esto contrasta con los datos. Sí, claro. Pero lo dice. Pero digo, yo sin hacer estadística, tengo familia en el sur de Santa Fe, concretamente en un pueblo bastante grande, cerca de Venado Tuerto, que se llama Teodelina. De los familiares que tenemos, que son un montón, 7 han tenido cáncer en los últimos 5 años y se ha inundado Teodelina en los últimos 2 como nunca, jamás se había inundado. Y es la zona más fértil, o sea, todos los chacareros de ahí, es un pueblo rico, Teodelina, Venado Tuerto, son pueblos ricos porque son tierras muy fértiles y lo que han sembrado, digo yo, hace... Cuando era chica veía, no sé, depende de la época del año que ibas, veía girasol, trigo, maíz. Que bueno, ahora hace muchos años, 20 años por lo menos, que es todo verde y es todo soja. Claro, entonces lo que ha hecho... Muerto. Claro, sí. Verde y se han muerto frutales porque fumigan, aunque vos no fumigues en tu hectárea, en tus campos, fumiga, pasa el avión, bueno... Aparte que si hemos estado parados frente a un campo de soja, uno ve exactamente que no hay vida. No hay animalitos, no hay nada. No se acerca nada. Absolutamente no nada. No se escucha a los pajaritos que tenía Marcos Peña recién atrás tampoco. No hay, no existe. Así que es mentira. No, que medio que me indigné, pero es que te indigna porque es mentira. Uno sabe los efectos de esa agricultura. Venado Tuerto tiene una característica muy particular. He estado en Venado Tuerto en algunas ocasiones y allí, como en muchos otros pueblos del interior, ciudades del interior, los negocios llevan el nombre de la ciudad, ¿no? Sí. Es decir, vaquería Venado Tuerto, supermercado Venado Tuerto. Salvo la clínica de ojos, y que era clínica de ojos venado. No, pero le hubieran puesto otra cosa. Pero era clínica de ojos venado, le juro. No, me muero. Qué tenacia. No. Bueno, Melchora le hubieran puesto, no sé. Clínica de ojos Melchora. En fin, me río solo. No, claro, Venado Tuerto. Igualmente, viste los nombres de los pueblos, por ejemplo, Teodelina, que es este pueblo que digo. Es porque, el primer tipo que fue ahí puso su casita, su hija se llamaba en realidad Teodolina, y después se fue deformando el nombre y quedó Teodolina, pero es por, ni siquiera es un homenaje a esa chica, o sea, es al nombre que quedó, fue quedando ahí. Los trabajadores de Vital, de la empresa de ambulancias, están haciendo un acampe en Álvarez Thomas y Zapala. El fin de semana, el 1 de julio, la empresa les comunicó a 20 trabajadores que pasaban a estar desvinculados de la empresa. Y desde hace un año, estos días, por cuentagotas, fue despidiendo. Ya son 60 los trabajadores y trabajadoras que han perdido su fuente laboral. Según lo que dicen algunos delegados de la empresa, el dueño de Vital, que no tenemos el nombre acá, pero ya lo vamos a buscar, es íntimo amigo de Jorge Triaca. Entonces los trabajadores piensan que por eso tampoco aparece en los medios, como apareció un poco lo del conflicto en la Fundación Favaloro. Porque, bueno, está como un poquito blindada la información para dar a conocer esto. Así que, bueno, con 8 grados 9, y si encuentro la grilla, les digo enseguida el tema que es, porque me lo cambiaron en un... Bien, nos vamos a ese tema.

don't be surprised. We're a strange pair under strange skies. Skies falling, somebody catch it, please. Skies falling, skies falling, somebody catch it, please. Slow and easy, with even at least. In a bed, made for two. I ain't got time to catch a sky. I ain't got time for her and you. Slow and easy, we're being that easy. In a bed, made for two. I ain't got time to catch a sky. I ain't got time for her and you. Ruta Alternativa. Bien, y el otro día me quedé con ganas de contarles de, sobre algunas demandas que existen en la justicia. Porque después que hablamos de tanta cuestión injusta en el programa, ¿no? Sí. Este, digo, los docentes de Chubut, después de ciento y pico de días, nada, los dirigentes sindicales terminan haciendo unos acuerdos que no benefician a todos los trabajadores. No, totalmente. Hablamos de un montón de casos de, no sé, gatillo fácil, bueno, pero hay otras demandas que son más livianas. Y estaría bueno saber, no ocurren acá en nuestro país, ocurren generalmente en los Estados Unidos, que es un país maravilloso para estas cosas, ¿no? Hay gente que come panchos y gana, tengo un récord Guinness ahí de uno que se comió no sé cuántos panchos. O sea, qué asco. Ridículo, como digo, no entiendo en qué cabeza, es un sistema el de ese país que genera gente descerebrada. No todos, ya sabemos que no todos. No, ahora me van a acusar de xenofobia. Bueno, Timothy Dumoulin, ponele, de Wisconsin. ¿Dumoulin? Sí, porque es medio francés, medio no sé qué. Demandó a una compañía televisiva por haber hecho engordar a su esposa y transformar a sus hijos en vagos zaperos. Porque él dijo, creo que la razón, esto es en el 2004, ya tiene unos años, creo que la razón por la que fumo y bebo a diario y por la que mi mujer sufre sobrepeso es porque vemos la televisión desde hace 4 años. No sabemos el resultado de las demandas. Claro, yo solamente les cuento qué es lo que fue pasando. En el 2005 una mujer brasileña demandó a su compañero sentimental porque no conseguía que ella llegara al orgasmo. Bueno, bueno. 31, igual hay otros lugares, sí, Carola, la psicóloga Carola nos puede... Los simuladores del día aplica... Se lo voy a preguntar directamente, señor Garriga, ¿es un debilitador social? No. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, ese está buenísimo, el de la anorexia. Sí, muy bueno. Seguimos con los simuladores. Bueno, en el 2007 un padre de China, que es, son los que nos gustan a Graciela y a mí. No, Zheng Shu. Me equivoqué. No pudo llamar a su hijo Arroba. Le quería poner de nombre Arroba. Qué original. Sí, porque las leyes chinas, todos los nombres tienen que ser traducidos al mandarín. Claro. Y se ve que en mandarín el arroba no tiene traducción, no, así que no. Perdóname que le hago acá, le interfiero un segundito. Sí. Por eso somos más permisivos, en el Uruguay. Hay uno que le pudo poner email. Email. Exactamente. Quizá el mandarín. El mandarín de repente se puede. Claro, somos orientales también, por eso lo asocié. Claro, es por eso. Perdón. Bueno, les digo una más porque ya nos vamos. Ya estamos. Esta es del 2005. Un preso rumano condenado a 20 años por asesinato demandó a Dios. Este se fue bien lejos. Bien arriba. Sí. Basándose que en su bautismo firmó un contrato en el cual Dios se comprometía a mantenerlo alejado de los problemas. Bueno. En fin. Sí, así que, bueno, así estamos. Está bueno, si vos querés demandar, demandá. Si crees en Dios, lo podés demandar. Lo podés demandar. Se acabó el día de hoy, se acabó el Ruta Alternativa, como era. Pero hoy es miércoles. 87, los piojos. Bueno, será. No te vayas lejos porque ya viene. Enredando las mañanas. Y después tenemos Encuentro Insólito acá en la colectiva. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.